Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno. Amaranta cuenta cuentos, radio cantanta de raíces y verso. Sororidades de miles, milenaria y milenais. Una radio donde Latinoamérica, Viayala, Tahuantín, Suyú y Gualmapú pueden escucharse. Sonamos para resonar con otros. Una radio por la liberación de nuestra existencia. Somos la hierba incontrolable y liberada. Una radio digital pero no binaria. Una radio libre de transgénicos. Profundamente trans. Transitando, transpirando, transluciendo, transformando, transmodernando. Un saludo a todos quienes se conectan en este momento a la señal de Radio Amaranta. Estamos teniendo esta conversación un 16 de octubre del año 2025. Hace ya varios días que Abyayala está de pie. Nuestros territorios, nuestras organizaciones y nuestra población en general se está levantando, se moviliza, porque el neoliberalismo sigue saqueando nuestros territorios, nuestra vida. En esta oportunidad vamos a charlar un poco sobre lo que está sucediendo en Perú, este país sudamericano que viene con muchas protestas y que lamentablemente estamos teniendo que denunciar a estas horas el asesinato por parte de las fuerzas que salen a reprimir al pueblo, que se manifiesta en las calles, de un rapero Truco. Y para eso vamos a charlar con Ele Mejía. Ella es trabajadora de las artes, activista, rapera y parte también de las comunes. Bueno, bienvenida, Ele, muchas gracias por el espacio, por permitirnos conversar un poco con vos. Muchas gracias, compa. Gracias por la invitación y gracias también por hacer los esfuerzos de visibilizar y difundir las cosas que están pasando en nuestros países, en nuestros pueblos, ¿no? Ele, comencemos, si querés, haciendo una breve presentación de qué es estos últimos días lo que está pasando en Perú, qué es lo que viene pasando y por qué nos estamos encontrando ahora con la lamentable muerte, un asesinato a manos de fuerzas represivas de un rapero. Bueno, Perú está en crisis constante desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo le pondría como marca 2016, pero sin irnos hace tanto atrás, lo último que ha pasado es que ya durante el último mandato de Dina Boluarte, quien es la sucesora constitucional, pero con cero aprobación del pueblo, del presidente Pedro Castillo, ¿no? En complot, realmente sabemos y nos damos cuenta que es el Congreso el que termina realmente tomando las riendas del país. Han propuesto una serie de leyes, de normativas que, uno, protegen al crimen organizado como un intento también de defender o de proteger a fuerzas políticas que están relacionadas o tienen acusaciones de crimen organizado como Fuerza Popular, los fujimoristas y un largo etcétera. Estas leyes han permitido y han cultivado, ha sido un caldo de cultivo para que mafias de extorsionadores tengan la cancha libre, por así decirlo, o se sientan protegidos para tener la cancha libre de realizar estos crímenes en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Todo empieza con ataques armados a transportistas, ¿no? A líneas de transportistas que ya habían convocado a paros desde el año pasado, ataques a artistas, ¿no? Que son personas que hacen conciertos, por ahí mueven mucha gente, mueven bastante dinero, ¿no? Y el pedido de cupos, ¿no? Esta es una situación que no solamente pasa con artistas o con transportistas, sino que también se ha vuelto una extorsión al menudeo, ¿no? En los barrios se extorsiona a las vendedoras ambulantes, a los vendedores ambulantes, ¿no? O sea, se ha vuelto una red de pago de cupos, ¿no? La gente, para trabajar, para salir a la calle, para poder hacer su vida, tiene que cada día o cada semana o cada mes pagarle una cantidad de dinero a una banda de extorsionadores, ¿no? Entonces, Este ha sido uno de los más grandes detonantes de ya la gran ola de rechazo que había hacia Dina Boluarte y hacia el Congreso, ¿no? Estamos hablando de una presidenta que ha llegado al 0% estadístico de aprobación. O sea, estamos hablando de un 99% de la población la desaprobaba. Muy seguida, muy cerca por el Congreso. El Congreso tiene una desaprobación muy similar a la que ha tenido ella. Entonces, después de todas estas olas de crímenes, de extorsiones, de los paros que han llamado los compañeros transportistas, que ha llamado la propia población, un detonante más reciente, junto a ese, fue una ley que vulneraba que fortalecía el sistema de pensiones, que es un sistema de pensiones privatizado acá, el de las AFPs, y que vulneraba completamente el derecho de jóvenes, pero en realidad de todas las personas trabajadoras y trabajadores de nuestro país, a poder sacar o a poder disponer de sus pensiones de trabajo, ¿no? De sus pensiones de jubilación, para una total y completa, dándole una total y completa ventaja a este sistema privado de pensiones que tenemos aquí en el país, ¿no? Ese fue uno de los detonantes, por ejemplo, si ya teníamos a los transportistas, a la población en general, sobre todo de barrios donde la extorsión es muchísimo más fuerte y donde ya se han cobrado muchísimas vidas los extorsionadores, esto suma ahora lo que se conoce o se denomina como la generación Z, ¿no? Pues es una generación que ahora ve roto cualquier posibilidad o cualquier sueño de poder tener una pensión digna, una jubilación digna, que es algo que acá en Perú no se ve hace mucho tiempo, pero iba a ser peor porque no iban a poder disponer de sus aportaciones, ¿no? De sus aportaciones, de sus fondos. Esto fue en septiembre. Lo que te estoy contando ha sido en septiembre, ¿no? Que fue la primera marcha convocada por esta denominada generación Z, liderada por los jóvenes, pero no compuesta solamente de jóvenes de la generación Z, sino de muchos sectores, ¿no? Estas marchas se vuelven bastante grandes, la de septiembre, y luego hay una repuntada del crimen organizado. Aquí, como sabrás, y también en muchos de nuestros países, ¿no? la música popular del pueblo, como la cumbia en nuestro caso, es importantísima, ¿no? Es importantísima. Entonces, este gran grupo, uno de los más amados de nuestro país, Aguamarina, un grupo de cumbia, tuvo un concierto en el cual recibieron disparos de extorsionadores. Porque, como te digo, no hay acá ninguna banda grande, no hay ningún trabajador o trabajadora del pueblo que no esté pagando cupos ahorita. Entonces, eso fue como el último suceso que volvió a sacar a la gente a las calles. Que, como te digo, ya estaba la gente en las calles, ya estábamos todos como a punto de rebalsar, ¿no? Entonces, por eso se convocan unas siguientes marchas. Lo que pasa después de eso es que pasa que vacan a Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte ya no es más la presidenta de nuestro país, felizmente. Pero quien se posiciona ahora como presidente del país es de las mismas fuerzas y es el que, bueno, presidente del Congreso por sucesión constitucional pasa a ser presidente del país, ¿no? Pero es de un partido que se llama Somos Perú y es de ese mismo Congreso que aprobó todas las leyes pro crimen que Boluarte, Balearte, como le decimos acá, porque ya tiene como 50, 60 muertos sobre la espalda, propuso, ¿no? Entonces sabemos quiénes son los que gobiernan el país. Entonces el hecho de que hayan vacado a Dina Boluarte y hayan puesto a José Gerí, la gente sabe, la gente no es tonta, sabe que son esas mismas fuerzas, sabe que siguen gobernando los mismos. Y además que estamos hablando de un hombre que ha aprobado todas estas leyes para que beneficien al crimen organizado, que tiene denuncias por violación sexual, no sé si puedo decir la palabra, ¿no? Porque a veces sé que el algoritmo no beneficia mucho, pero tiene denuncias, ¿no? Tiene una denuncia y que además fue uno de los que aprobó e hizo el informe para blindar a Dina Boluarte de los crímenes contra los derechos humanos y de las matanzas de 2022-2023. Entonces, esto ya es el hartazgo máximo, no es el hartazgo de una sola generación, es el hartazgo de toda la población peruana. Las convocatorias son convocatorias de diferentes grupos, muy amplios, muy variados, donde está la generación Z, donde están los sindicatos, donde están los colectivos culturales, hip hop, donde están los bloques feministas, ¿no? Donde hay un bloque de artistas, artistas y artistas escénicos, incluso actores, actrices, directores, directoras, que está saliendo a las calles, incluso con arte, ¿no? Y ayer ese era el contexto. El contexto era una gran marcha popular, amplia, diversa, con gran participación de la generación Z, por supuesto, porque está luchando, siente que está luchando por su futuro, ¿no? Donde también han habido convocatorias de transportistas. Y es en ese contexto en el cual se dan todas estas vulneraciones terribles de la policía que reprime a quienes protestan y que ahora, bueno, vemos que sienten que están con la cancha libre para hacer lo que quieran, pues, ¿no? Como con la gente que esté en la calle. Y a eso agregarle que incluso hay muchas conexiones o hay información y denuncias de la conexión de la policía con bandas de extorsión, ¿no? con criminales, con delincuentes. Entonces ya la población, esta es información que la sabe, esta es información que en los barrios se conoce, que se siente, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto de lo que ha pasado ayer, ¿no? Ha sido una marcha multitudinaria, muy grande, muy diversa, muy amplia, pero claro, con una policía que está desatada, ¿no? Gracias a quienes gobiernan y gracias a quienes incluso han hecho la sucesión con Dina Boluarte, ¿no? Por ahí. Gracias, estamos escuchando a Elena Mejía, compañera rapera, peruana, también parte de las comunes. Esto que nos contaste en relación al crimen organizado, Ele, ¿es en todo Perú o más bien en la capital, en Lima o en los centros urbanos? Es en todo el Perú, sobre todo en los centros urbanos, ¿no? Donde hay también, es que donde hay más movimiento de dinero, ¿no? Donde hay más movimiento de dinero y más gente trabajando en la calle o más gente trabajando de forma informal y precaria, es donde reina más la extorsión, ¿no? Lima es un punto álgido para eso. Es un punto álgido porque hay mucha informalidad, porque hay mucha gente que trabaja en la calle, porque hay mucha informalidad incluso de las líneas de buses, ¿no? De transporte. Entonces eso también le hace la tarea muy fácil a los extorsionadores, ¿no? Porque hay una completa desregulación del Estado en todo lo que son emprendimientos, líneas de transporte, trabajo ambulante, ¿no? Está totalmente desregulado. Está totalmente a su suerte, entonces es un poco tierra de nadie, ¿no? Donde hay obviamente la criminalidad festeja, ¿no? Me parece muy interesante lo que mencionabas en relación a esto de que las movilizaciones o las acciones en la calle no son solo de la llamada generación Z, y también lo digo un poco entre comillas la expresión, porque bueno, no sé si todas las juventudes se sienten identificadas con ese relato de la generación Z, ¿no? Que siempre es una construcción muchas veces externa, incluso a las mismas juventudes. Pero es interesante esto que vos decís, porque también es una estrategia muchas veces de los sectores dominantes o de los medios de comunicación, decir son solo jóvenes, nos estigmatizan, y bueno, después está mucho más fácil la represión o la impunidad. Elena, ¿vos conocías a Truco, el compañero rapero que fue asesinado? ¿Nos podés contar un poco qué hacen los raperos, las raperas, les hip hoperos en Perú? Mauricio Ruiz. No he tenido una relación con él de amistad o de compañerismo así uno a uno. Sí recuerdo su cara, me he escuchado sus canciones, lo he escuchado rapear, ¿no? Es parte de la movida, de lo que conocemos o llamamos acá hip hop consciente, ¿no? Que es el hip hop, por así decirlo, más político. O el rap más político, o los colectivos de hip hop que activan los barrios, ¿no? Que hacen actividades, que están siempre ahí como pendientes del pueblo y de sacar adelante a la gente, de políticamente tomar una posición, ¿no? El compañero era un compañero con muchos años dentro de la movida hip hop consciente, política, ¿no? Fue parte de un colectivo de rap, de hip hop, que se llama Machac Pacha, desde hace mucho tiempo. Él era de San Martín de Porres, un distrito del norte de Lima. Acá todavía hablamos de las Limas, ¿no? Pero también a veces hemos recuperado este término cono, conero, conera, porque es un término que se usa peyorativamente, ¿no? Un conero, una conera, ¿no? La gente lo está tomando como una reivindicación, y era un compañero del Cono Norte, ¿no? De San Martín de Porras, muy activo, padre de familia, deja una niña de 9 años sin padre, ¿no? Pero bueno, la deja con un ejemplo de lucha muy grande, ¿no? Durante el 2012 al 2015-16-17, por eso incluso, existía algo que se llamaba el Bloque Hip Hop, del cual yo fui parte. Si bien ya no existe como organización, todavía son varios los que han seguido haciendo política y activando y que todavía nos reconocemos dentro de la cultura hip hop, y en casos como este, por ejemplo, están convocando a vigilias, a plantones, ¿no? Todo mucho desde nuestra identidad y nuestra cultura. Hay algo que no se está diciendo con respecto, creo yo, al asesinato de Truco. Desde las averiguaciones y todo lo que se está haciendo, los hechos que los testigos relatan es que ha sido un efectivo de lo que nosotros llamamos ternas, ¿no? Que son efectivos policiales vestidos de civil, que supuestamente son de inteligencia para desactivar mafias, redes de criminalidad, pero que son desplegados en las marchas y en las protestas desde hace muchos años, ¿no? Por lo menos desde el 2012, por lo menos. Y ha sido según los testigos, alguien del grupo Terna, que ha sido identificado, porque eso es lo que hacemos en las protestas, ¿no? Identificamos quiénes son de inteligencia y quiénes son los Ternas, y usualmente los botamos, los retiramos de la marcha, ¿no? Entonces, él ha sido identificado, hay varios testigos, porque la marcha ya había terminado, eran las 11 de la noche, era bastante tarde casi. Entonces, lo que han hecho los compañeros es reunirse en la Plaza Francia, en Lima, que es un punto de encuentro también, para un poco conversar y hacer un balance, ¿no? Que es lo que se hace siempre en las colectividades. Se hace un balance después de la marcha para ver qué se necesita, si hay heridos, si hay gente detenida, si todos están bien, si todas están bien. Un repliegue completo, no estamos hablando de un grupo pequeño de gente, no estamos hablando de una gran masa de gente, ¿no? Y al ser descubiertos estos ternas, ¿no? Tres ternas, dicen ellos, la versión que ellos dicen es que han visto amenazadas sus vidas, ¿no? Que han visto amenazadas sus vidas por este grupo de personas, todos compañeros, compañeras, raperos, de cono, compañeros y compañeras hip hop, y entonces por eso han disparado, ¿no? Hay videos, felizmente se han podido rescatar los videos de los hechos de las cámaras de las calles y por ahí de un par de personas que estaban grabando, donde se ve claramente que no estaban, sus vidas no estaban ni de asomo en peligro, ¿no? La vida de estos efectivos, que era un grupo pequeño de gente, que el compañero, nadie, ni el compañero tenía ningún tipo de arma que pueda hacer representar un peligro, ningún tipo de arma. Más bien estaban replegados y se ve ahí claramente cómo, al ser identificados, ellos huyen, uno de ellos voltea y dispara, ¿no? Una de esas balas, se han encontrado tres casquillos, una de esas balas impacta al compañero Truco, ¿no? Y bueno, en estos contextos, me imagino que también pasará en sus países, es muy difícil, o sea, tú no, incluso hay hospitales que a veces te niegan la atención si ven que es probable que haya sido parte de una manifestación. En este caso no fue así, sí lo han recibido en el hospital Loaiza, lo recibieron, pero llevarlo hacia allá ha sido también tortuoso, no lo han tenido que llevar en una moto porque no hay ambulancias, porque ningún taxi te quiere llevar, porque ningún auto se quiere solidarizar, ningún chofer de algún auto privado, no, nadie se quiere meter. Entonces ya el compañero ha llegado y no ha habido nada más que se pueda hacer, ¿no? Pasó un tiempo y ya anunciaron su fallecimiento. Y algo que creo que no se está diciendo y que me gustaría compartir en este momento es que creo que nosotras, como parte de la cultura hip hop y quienes viven en los conos, en los barrios, sabemos perfectamente que hay vidas que valen más que otras y hay vidas que no valen nada, ¿no? Entonces, no es sistemático, es estructural. Se tiene que pensar por qué es tan fácil dispararle a personas que son como Truco, a personas que son raperos, raperas, hip hopers, breakdancers, MCs, todos los que estamos y todas las que están ahí en el barrio activando, que son de un color de piel, que viven en ciertos distritos, en ciertos territorios, que se ganan la vida de otra manera. O sea, no hay un racismo y un clasismo que suelta estos frutos, del cual obviamente la policía está totalmente adoctrinada y educada para saber a quiénes dispararle y a quiénes no, ¿no? Entonces, este asesinato ha sido un asesinato que también está enmarcado dentro de eso. Si ya de por sí, por ser una persona que protesta, eres una vida que vale menos y una vida que aquí, como le decimos aquí, es terruqueada, ¿no? Es tildada de ser terrorista por protestar. Imaginémonos entonces cómo es para las juventudes, cómo es para los compañeros y las compañeras que además son raperos, son raperas, que activan el barrio, que no son blancos, no son blancas, que no son pues gente de cierta clase social, ¿no? Y eso es algo que se vive y se ve en los barrios, en los conos siempre, haya o no haya protesta, ¿no? Pero me parece bien importante también ponerlo sobre la mesa en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Ele, por... Bueno, por hablarnos de esto cuando estamos hablando de algo que está pasando estos días, que pasó ayer, que también es un compañero que nos has hablado mucho mejor de él que muchos medios que hablan de las víctimas solo con un nombre, ¿verdad? Y nos has podido contar esa historia compartida también, porque en todo caso tal vez no pudimos compartir algo, no nos conocemos las caras, pero sí hay una empatía, un sentimiento de reconocimiento colectivo porque venimos transitando los mismos caminos y evidentemente hay ahí un camino de acción transformadora que ustedes desde el rap o desde el hip hop o las culturas urbanas vienen dándole y aportando un montón para que se dé esta llamada generación Z, ¿no? También el arte sabemos que nos permite ponerle palabras, ponerle un lenguaje con el cuerpo o con la música para expresar muchas de nuestras rebeldías. Así que muchas gracias por también poner en palabras estas cosas que obviamente nos retuercen el alma, nos da mucha bronca también. Voy a buscar por ahí porque hay, el compañero tiene temas, el colectivo y solista también, justamente sobre lo que se vive en nuestro país y lo que es para un y una hip hopa salir a la calle a enfrentar a la policía todos los días, ¿no? Y al final terminar asesinado por luchar por un futuro mejor para tu país, para tu patria, ¿no? Para tus hijos, para tus padres, tus madres, no lo sé, ¿no? Entonces, sí, y hay una cuestión que, claro, es generacional, pero, por ejemplo, el compañero Truco tenía 32, ¿no? O sea, no sería tan, tal vez, generación Z. Y creo que es bien, bien importante que eso también se entienda, porque, como tú dices, cuando las juventudes salen a marchar, una de las estrategias que hay es decir, las juventudes, el reclamo de la juventud, el hartazgo, el no sé qué, y no son adoctrinados, y ni siquiera saben por qué marchan, y en realidad es como si fuese una rabieta generacional, ¿no? Como si fuese una rabieta generacional, y sabemos que no es así. Entonces se les deshumaniza, se les aísla, ¿no? Y se les hace y no se siente como parte de una gran historia de lucha de los movimientos sociales en nuestro país, que es lo que son, ¿no? Todas las juventudes pasan con sus propias expresiones diversas, diferentes, cada generación pasan a ser parte de una gran historia de nuestros movimientos sociales, ¿no? Entonces, es bastante peligroso lo que tratan de hacer banalizando a la generación Z, ¿no? Acá se ha hablado de ellos, el premier, nuestro premier ahorita, bueno, lo que han puesto de premier es un hombre de derecha, fascistoide, que se ha atrevido a decir que la generación Z es una banda heredera del MRTA, que es un grupo que es un grupo denominado terrorista en nuestro país, y que está cumpliendo penas, y que bueno, ya todo el proceso que ya sabemos, pero lo dicen así, con un desparpajo increíble, heredera del MRTA, o sea, el nivel de terruqueo que hay en nuestro país es increíble, porque se dice de forma muy ligera, como si no hubiese sido una época increíblemente trágica para todos y todas, ¿no?, en el país. Entonces, sí, también es una forma es una forma también de continuar estigmatizando la lucha, Entonces, o lo despolitizan o estigmatizan la lucha, que es también lo que recuerdo que en otras oportunidades hablábamos con Gia Lujuria y con Ber Prieto también. Te hago una pregunta, quizás algo más que tiene que ver un poco con si tuvo, lo pienso también en el caso argentino, por ejemplo, que tenemos la máxima autoridad del país, una persona que es homofóbica, que dice abiertamente que la desigualdad de género no existe, que vienen impulsando la eliminación de la figura de femicidio, que quieren derogar la identidad de género, digamos, ¿no? Institucionalización de la misoginia. En este caso, asume, nos contabas lo de José Gerí, que asume como presidente y que además de representar al bloque oligárquico de poder del Perú, también es una persona que tiene denuncias por abuso sexual. ¿Vos crees que eso en la sociedad peruana tuvo algún tipo de impacto? ¿Las personas, la sociedad peruana, digamos, le hace ruido que la persona que asuma como presidente tenga una denuncia de abuso sexual? Realmente no, y justamente estamos hablando de problemas sociales más grandes, ¿no? Como que no se cuestione este tipo de prácticas en cualquier persona, pero mucho más aún en un presidente. Si nos podés contar un poquito de eso. Sí, se ha tenido un impacto, se ha tenido un impacto porque, bueno, a pesar de que esa violencia es una violencia normalizada, yo creo que, claro, cuando llega a ese estrato del poder es como entra también cierto moralismo en la gente, en la que nadie quiere tener un presidente violador, ¿no? Es como que ya hay límites, ¿no? Si bien en los casos pequeños y en la sociedad se suele minimizar mucho las denuncias, los testimonios y todo lo demás, ya que llegue a ese nivel de poder, sí ha habido gente a la que le ha hecho mucho ruido, ¿no? Acá, bueno, la gente usa mucha jerga para no usar las palabras así tal cual. Por ejemplo, en vez de violador se dice violín aquí, ¿no? Entonces, en la marcha, por ejemplo, compañeros y compañeras hicieron como un muñeco, una cosa así de un violín gigante, ¿no? Y lo sacaron al frente del Congreso. Y sí ha habido un impacto. Sí ha habido un impacto, pero como tú dices, es una sumatoria de cosas, ¿no? Es eso, más el enriquecimiento que ha tenido una subida de su patrimonio personal millonaria desde que está relacionada a política y en el Congreso, blindar a Dina Boluarte, aprobar todas las leyes pro crimen, ¿no? Ahora esto que ahora ya tiene un muerto encima, ¿no? Hay gente herida, hay gente detenida. Yo creo que, claro, sí es importante, sí se ha puesto ahí, sí ha tenido un impacto en la gente, pero ya la verdad es una sumatoria de cosas que se hace insoportable, ¿no? Pero sí se ha visibilizado eso y sí ha tenido un impacto, ¿no? Sí ha tenido un impacto. Qué bueno, qué bueno y qué bueno también la intervención y que en las calles se empiece a nombrar eso, para dialogar también con las personas comunes que quizás no se suman a las acciones de calle, pero sí están trabajando en su comercio, o sí toman el transporte público, y al ver esas intervenciones también se genera otro tipo de conciencia. Ele, ¿hay alguna cosa más que te gustaría agregar, que te parezca importante compartir en relación al contexto en el que están viviendo? Hay muchas razones. A ver, por ejemplo, hubieron artistas que convocaron a la marcha, porque se había convocado a la marcha antes de la vacancia de Dina Boluarte, y que una vez se produce la vacancia de Dina Boluarte, se bajan del barco, ¿no? Y dicen, bueno, tenemos derecho a retirarnos, porque ya la situación ha cambiado, ¿no? Este discurso de la situación ha cambiado, y ahora es otra cosa, porque ya vacaron a Dina, nosotros lo conocíamos como la mostra, ¿no? La asesina, es mentira. Y eso es importante decirlo, porque también otra de las narrativas y otro de los relatos que tratan de hacer los medios y estos artistas, influencers, que al final, bueno, son gente privilegiada que no está pasando lo que está pasando el pueblo en las calles y que por ende puede hablar así muy sueltamente, ¿no? Porque sus vidas no dependen de eso. Es que ya durante mucho tiempo se nos ha hecho pensar que el cambio político era un cambio de personajes. Era sacar a Dina para poner a alguien más, era, ¿no? Entonces, la gente se está dando cuenta que no es así. Que los personajes pueden rotar, pueden cambiar, pero que las fuerzas políticas, partidarias y no partidarias, empresariales, de la burguesía en este país, y ahora no solamente de la burguesía y la oligarquía como la conocíamos, o de los empresarios y los emprendedores, bueno, más que los emprendedores, los empresarios, también de una especie de burguesía aliada, lumpen, ¿no? Aliada del crimen y de la delincuencia, aliada de las mafias, ¿no? Entonces, ahorita hay un discurso de, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Sacan a Dina, no les gusta, ponen a Gerín, no les gusta, lo van a sacar, entonces, ¿ahora qué quieren? Y esa es la cuestión, habría que visibilizar eso, que ya este cambio y estas salidas institucionales o constitucionales, sabemos que las tenemos que tomar, sabemos que tenemos que sacar a Gerín porque no nos puede gobernar un hombre así, sabemos que no puede, por ejemplo, ahorita el presidente del Congreso, Carlos Queiroz, tampoco debería estar en el poder, lo sabemos, entonces no es una cuestión de, acá dicen, no, disculpen la palabra, voy a usar una mala palabra, por todo joden, y es que sí, porque sabemos que el cambio de figuritas y el cambio de personajes no significa un cambio real de las fuerzas políticas que gobiernan este país, y que lamentablemente son fuerzas políticas que desde el 2016 se han negado a aceptar su derrota en contiendas democráticas. Fuerza Popular y todos los aliados de Fuerza Popular, porque no es el único partido, ¿no? La misma agenda de Fuerza Popular está Alianza por el Progreso, está Avanza País, están Somos Perú, que son ahorita quienes se podría decir, entre comillas, que están gobernando. Todas esas fuerzas siguen ahí, siguen gobernando, y esta debacle inicia cuando Fuerza Popular se niega a aceptar su derrota en el 2016, ¿no? Keiko Fujimori pierde en el 2011, pierde en el 2016 contra Kuczynski y se niega a aceptar su derrota, vuelve a perder contra Pedro Castillo y se niega a aceptar su derrota, y van y hacen un mamarracho internacional, una vergüenza internacional, a tratar de ir a decir que les habían robado la elección, porque eso hace la derecha cada vez que la elección no le sale para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que un punto álgido ha sido el 2016, que luego en el 2021, 2022, 2023, por la sucesión constitucional de Dina Boluarte, ¿no?, que al final termina jugando para esas fuerzas, termina siendo el títere de esas fuerzas, que son las que realmente gobiernan, mata y realiza masacres en el 2022 y en el 2023, ¿no? O sea, estamos hablando, lo que queremos visibilizar es que no es Dina Boluarte, no es José Gerí. Sabemos que esa gente se tiene que ir y que tenemos que encontrar una salida institucional, pero es más grande. Son fuerzas que vienen gobernando el país durante hace más de una década, que desde que salieron del poder en los 90s quieren regresar al poder, buscan regresar al poder, y al no haberlo logrado democráticamente, lo han logrado de otras maneras, aliándose con criminales, aliándose con delincuentes, volviéndose ellos mismos desde hace rato organizaciones de crimen organizado, ¿no? Entonces nos parece importante visibilizar eso, que si bien se va a luchar por una salida institucional, se tienen que visibilizar quiénes son esas fuerzas y que no van a poder salir, o que no las vamos a poder vencer solamente por la vía institucional, ¿no? Nos parece importante, nos parece muy importante decir eso, nos parece muy importante decir eso, porque lo que está pasando en Perú ahorita es que nos estamos enfrentando ya no solo con la derecha, ya no solo con los conservadores, ya no solo, no, nos estamos enfrentando con organizaciones criminales, o que son aliadas de organizaciones criminales, o que por lo menos actúan y accionan como organizaciones criminales, ¿no? O sea, acá incluso la batalla en Perú ya ni siquiera es ideológica. A ese punto ha caído, y de esa forma hemos retrocedido políticamente en nuestro país, ¿no? Y eso, bueno, tú sabes, es la barbarie, es encaminarse hacia la barbarie, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahorita. Qué delicado lo que nos compartís. La violencia política al orden del día, donde, bueno, las armas solamente... El ejercicio de la violencia y las armas está habilitado desde un solo lugar. Les enviamos mucha fuerza, mucho autocuidado también, las estrategias de autocuidado del pueblo, el cuidado colectivo, el apoyo mutuo, muy importante para estos procesos que, como tú bien dices, no tienen fecha de vencimiento con un nuevo proceso electoral, sino que se trata verdaderamente de una transformación de raíz, de que pueda haber nuevas referencias, que las fuerzas políticas disidentes no sean estigmatizadas o proscriptas. Es un largo camino. Ele, antes de despedirnos, me gustaría consultarte, que nos puedas decir ¿Qué medios de comunicación del Perú nos recomendás que podemos seguir? O quizás alguna red social que actualice y que no sea estigmatizadora del movimiento popular. Así también nos das una mano para romper el cerco informativo y poder seguir aportando, ¿no? Porque también la única forma de que los pueblos se solidaricen entre sí es teniendo conocimiento y teniendo una mayor cercanía de lo que está pasando en territorios quizás muy alejados y que muchas personas ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, a partir de confiar en otra voz, en otro medio, en otro colectivo, que podemos acercarnos más. Sí, mira, yo recomendaría seguir a La Mula, ¿no? Tienen stream por YouTube, han estado transmitiendo las marchas en directo, también están en todas las redes sociales, ¿no? Esa es una, La Mula, la otra es Huayca, W-A-Y-K-A, ¿no? Te las puedo pasar también, después las puedes poner ahí tal vez en la descripción. Que tiene notas muy importantes, también ha transmitido, tienen stream también me parece. Otra fuente que tal vez no está transmitiendo, no estoy muy segura, es Ojo Público, pero que está sacando información, no está sacando artículos, está haciendo investigación, está Ojo Público, está El Foco también, ¿no? Esas son las que yo pensaría ahorita. Hay otro canal muy pequeño, más independiente, que se llama Masa Infinita, ¿no? Que tiene un programa, justo estuve ayer con las compañeras, que se llama Ruja Hermana, que es como un poco narrar o hablar del contexto desde una perspectiva feminista, ¿no? Me parece que las compañeras, no sé si las compañeras de Chola Contravisual están sacando también material, ¿no? Hay otro que son las redes sociales de Las Zonas, que son más que todo, era una colectividad bastante grande en el 2014-2015 en la que yo participé, ¿no? En las luchas por la derogatoria contra la ley que vulneraba los derechos laborales de las juventudes en esa época, ¿no? Se ha reactivado, ese también es un proceso muy interesante. Entonces, yo diría esas, ¿no? Si puedo pasarte más después, pero por ahora La Mula, Huayca, Chola Contravisual, El Foco, Ojo Público, ¿no? Perfecto, súper bien. Ya ahí tenemos un gran listado para informarnos. Y justamente también para acceder a información oportuna, veraz y respetuosa de los derechos humanos. Bueno, Elena, te agradecemos muchísimo este tiempo, tu experiencia, tu voz. Es muy importante, por supuesto, que las mujeres y las disidencias ocupemos el aire. Para nosotros es muy importante, también tenemos una lucha ahí. Así que muchas gracias por esta conversación. Y bueno, sin duda estaremos muy atentas, seguiremos los medios de comunicación que nos contás y hasta un próximo contacto. Sí, eso. Aguante ahí a toda nuestra comunidad hip hop también. Hemos recibido apoyo de otros países por ser una comunidad muy interconectada, ¿no? Muy cercana al pueblo, donde también estamos las mujeres y las disidencias, ¿no? Se destraba mi discurso y le doy curso a la rima. Otras expresiones por las que me cruzo. Busco, luzco, a veces me ofusco, pero siempre traduzco todo lo que pasa en mi cerebro. Y ya no celebro año nuevo, navidades, valgan verdades, cada día que pasa está para reírse, amar. Es que sí, yo me río como el agua y lloro como el agua. Puedo quemar barcas, puedo ser más dura que una estatua, ser más rápida que el viento, con densidad de altura pegada al pavimento. Vamos al encuentro de lo peligroso, lo no normado, que a tu lado no hay pasado, solo presente para ser disfrutado o sufrido, apesadumbrado. Pero ¿por qué no arriesgarme? Me pregunto luego de ya haber saltado, luego de ya haber saltado. Y ven que te llevo mientras tú me llevas, mientras nos lleva la revolución de nuestras cabezas, pasando por nuestras camas, nuestras casas, nuestras mesas, reventando en las calles, luchando por lo que interesa. ¿Quién soy yo? Un espíritu loco en busca de acción, pero no te confundas que política es mi vocación. Prefiero la compañía de un amigo que un revolcón con alguien que en el fondo sea mi enemigo. Y ser un castigo tal vez, pero me gusta pensar que al revés, no podré sobrevivir mes a mes. Que si mi cabeza fuese dura como una nuez, cualquier cascanueces podría vencerme. Pero soy algo y logro transformarme sin perder identidad. Varios estados y elevarme, varios estados y elevarme, varios estados y elevarme, varios estados y elevarme, varios estados y elevarme. Y ven que